Te quiero hacer escuchar una música. Que le hicimos un muñeco. Para un muñeco. Listo. Ay, qué risa que me da. A tu muñeco se lo voy a aplicar. La cumbia se siente en el pecho. Thank you.